up on me. You look so cold tonight. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white. My lady d'Abanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. My lady d'Abanville, why do you greet me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? I loved you, my lady. Though in your grave you lie, I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die. I loved you, my lady. Though in your grave you lie, I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die. My Lady d'Abanville, una canción de Cat Stevens de los 70. Y también comenzábamos otra hora más aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 con la canción Rosanna de Toto. Es la programación que les presenta Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 a esta hora con las mejores baladas. Después de la una de la madrugada ya subiremos un poquito el ritmo en el género. Y vamos con una canción de los 80. Finales de los 80, es la vocalista Alana Miles y el tema Black Velvet. Son las 12 de la noche, es decir, las 7 minutos han transcurrido ya del nuevo día. Estamos a jueves 28 de diciembre, año 2024. Ya han transcurrido 8 minutos de este nuevo día y esta es la emisora cultural de Pereira 97.7 y su programa Estrellas de Medianoche. Vamos ya con la canción. Vamos con la canción de Tokyo Hotel primero, el tema Monsoon, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. I've been

Es una canción de Alana Miles, Black Velvet, Terciopelo Negro. Canción que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Ocurrió en una fecha como hoy, 28 de noviembre, año 92, es decir, hace 32 años. Whitney Houston alcanza el puesto número 1 en el listado Hot 100 de Billboard. Allí permanecería un tiempo récord de 14 semanas con la canción I Will Always Love You, Siempre Te Amaré. La canción de Whitney Houston, escrita por Dolly Parton, fue grabada para la película The Bodyguard, El Guardaespaldas, una película protagonizada por la artista y además acompañada del actor Kevin Costner. Además de obtener una certificación diamante por parte de la industria de la grabación, la canción I Will Always Love You también encabezó las listas de casi todos los países en los que fue lanzada, rompiendo récords mundiales como el sencillo más vendido por una artista femenina. Sucedió en una fecha como esta, 28 de noviembre 1992, que I Will Always Love You, Siempre Te Amaré, de Whitney Houston, alcanza el puesto número 1 en el listado Hot 100 de Billboard y allí permanecería el tiempo récord de 14 semanas consecutivas en la cima. Vamos con esa canción aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need.

when you walk and rise. You don't know what you mean to me. Estrellas de medianoche. Una power ballad. Una power ballad. Myself. Una canción de la agrupación Collective Soul, el tema The World I Know, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you, but I gotta think twice. 28 de noviembre, año 1987, las 5 canciones más importantes en el listado Hot 100 de Billboard fueron estas. La canción número 5 subía 5 posiciones con George Michael, Faith. I gotta have faith, tengo que tener fe. La canción número 5. Baby. La canción número 4 correspondía a Richard Marx, un tema que ascendía 3 posiciones, Should Have Known Better, debí saberlo mejor. Es el top 5 de Billboard Magazine de una fecha como hoy, 28 de noviembre, año 1987, es decir, hace 37 años. La canción número 3 era el anterior número 1, descendía Money Money, canción de Billy Idol. La canción número 2 correspondía a Belinda Carlisle. El tema ascendía a una posición, pues Belinda Carlisle ya había pasado exitosamente por la agrupación de Go-Go's como una de sus vocalistas. Y como solista, el tema con el cual impacta por primera vez es Heaven is a Place on Earth. El cielo es un lugar en la tierra, lugar número 2. Y el nuevo número 1 a partir de una fecha como hoy, 28 de noviembre de 1987, para la canción I've Had the Time of My Life, tuve todo el tiempo de mi vida. El tema es parte de la banda sonora de la película Dirty Dancing. Alcanzó el puesto número 1 y allí permaneció solamente una semana, pero el dúo, interpretado por Jennifer Warnes y Bill Medley, que hacía parte de la agrupación de los Righteous Brothers, recibió posteriormente el premio de la Academia y un Globo de Oro, además de un premio Grammy. Aquí está la canción I've Had the Time of My Life, Bill Medley, Jennifer Warnes, en Estrellas de Medianoche, nuevo número 1 a partir del 28 de noviembre del año 1987, hace 37 años,

Una canción de Benny Mardones, el tema Into the Night, en la noche. Canción que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En un día como hoy, 28 de noviembre, pero del año 1948, nace Beatles, del grupo australiano Little River Band. Esta banda australiana obtuvo el número 3 en Estados Unidos en 1978 en el listado Hot 100 con la canción Reminiscing, o Recordando, además de otros 12 temas que logró ubicar en el listado Top 40 del Hot 100, canciones que se unieron a todas las grabaciones del grupo, que sumaron más de 30 millones de grabaciones. La agrupación Little River Band, uno de sus tantos éxitos, esta canción que alcanzó el puesto número 3 en el Hot 100 de Billboard, el tema Reminiscing, recordando, para recordar que hoy es el nacimiento de uno de sus ex integrantes, más bien. Nació Beep Beatles el 28 de noviembre de 1948. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com.

un pop del siglo XXI para continuar con esta otra hora de Estrellas de Medianoche para la agrupación Gorillaz y Don Camatic. Down low.